Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de La 36, muy buenos días compañeras y compañeros, buenos días Vicente, aquí estamos una vez más, una vez por semana, con el programa del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Recordándoles que pueden comunicarse con nosotros o leer informaciones a través de nuestra página de Facebook, Frente Ambiental de Elia Villalba, y también pueden comunicarse con nosotros por correo electrónico. Vamos a referirnos hoy muy específicamente a un trabajo de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática que reúne a decenas y decenas de organizaciones que están en lucha por un cambio y lo proponen así, cambiemos el sistema y no el clima. Estos colectivos han publicado y está a vuestra disposición para quien lo solicite, se lo enviamos, un trabajo muy interesante que va desglosando los distintos asuntos en relación a esto que se ha dado en llamar cambio climático, que es un cambio generado, construido, causado por un sistema de producción que atenta contra la propia vida del planeta y todas sus especies, incluida la especie humana. Arrancamos viendo que, tal como ellos lo dicen, y es muy interesante, dicen la abrumadora evidencia de los impactos del cambio climático constata con claridad las causas estructurales de la crisis climática. El capitalismo, como sistema de organización económico global e institucionalizado, que busca como único fin el crecimiento económico y la concentración de la riqueza, está destruyendo la vida en el planeta. Si queremos abordar las causas estructurales de la crisis climática, tenemos que buscar un cambio de sistema. Aunque no tengamos claridad en detalle de lo que esto significa, sabemos que debemos pasar por una transición que reestructure, reordene las formas de organización económico-social y restablezca la armonía con la naturaleza, al mismo tiempo que conlleve justicia social para todo el mundo. Este cambio de sistema debe eliminar el capitalismo y sus relaciones de poder, así como el extractivismo, patriarcado, racismo, colonialismo, especismo y clasismo. Debemos ser un cambio que ponga lo común, lo colectivo, lo comunitario, el cuidado y las redes de vida en el centro de la organización económica y social, donde se distribuyan las riquezas, se consuma lo necesario y se brinde una vida digna, en especial, a las poblaciones históricamente excluidas, desplazadas e impactadas por el sistema de acumulación de riqueza. Un sistema que respete los derechos humanos de comunidades indígenas, ancestrales, mujeres, hombres, campesinas, campesinos, trabajadoras, trabajadores y los derechos de la naturaleza. Vamos a hacer un parate aquí para recordar cuántas veces comentamos textos de el viejo y admirable don Carlos Marx, en donde se dice, con distintas palabras, prácticamente lo mismo que aquí. El problema de la humanidad es el capitalismo, y fíjense en qué época lo definía así Carlitos Marx, y con razón, añadiendo que el capitalismo destruye el lugar a donde vive y destruye la vida humana. También en 1992, en una de las conferencias, la primera conferencia climática en la ONU, Fidel lo dijo con todas las palabras: hay una especie que está en vías de extinción y es la especie humana. Vamos a analizar un poco lo que se define como colapso climático o crisis climática. El clima siempre ha cambiado. Sin embargo, la actividad humana moderna, con su patrón energético basado en los combustibles fósiles, ha ocasionado el colapso del sistema Tierra, generando cambios bruscos, acelerados e impredecibles en el clima por el calentamiento global. Esta noción de colapso, crisis, refiere a la situación de insostenibilidad de la vida humana y no humana debido a la dominación de una visión capitalista, patriarcal, racista, antropocéntrica, androcénica, especista y colonial en la organización de los sistemas sociales modernos en detrimento de la biodiversidad, el agua, los suelos y otros elementos de la naturaleza, que en años recientes ha acelerado y afectado los ciclos ecológicos, produciendo cambios en los ecosistemas, algunos de ellos irreversibles. Las múltiples crisis asociadas, económicas, sanitarias, políticas, de los cuidados, entre otras, plantean la necesidad de una ética para la vida que reorganice, regenere, repare y sane los vínculos de la humanidad con la naturaleza para frenar el colapso. Hacemos una paradita en el texto aquí para volver a los antiguos nuevamente. Muy a menudo aconsejamos, sobre todo a las generaciones más jóvenes, leer los textos de los clásicos del marxismo, y uno de los textos que es interesante, necesario, imprescindible, que sobre todo la gente más joven lea, analice, comprenda y asuma en su vida práctica, es el texto de Federico Engels sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. La lectura y el análisis de ese texto nos va a llevar también a comprender muchas de las afirmaciones que están planteadas en esta declaración de la Plataforma Latinoamericana y Caribeña. Vamos al próximo ítem: desplazados, refugiados climáticos o ambientales. La migración forzada debido a desastres o cambios violentos del clima es cada vez más frecuente. Acá me permito un paréntesis, fíjense lo que está sucediendo en Pakistán. Las personas desplazadas internamente al interior de un país, desplazadas externamente, refugiadas y apátridas sin nacionalidad legal, son una población en crecimiento. Las personas afectadas por los efectos de la crisis climática, efectos como monzones, derrumbes, sequías, inundaciones, huracanes, pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo, aunque los impactos se dan diferenciadamente en países con quienes los grandes contaminadores tienen importantes deudas ecológicas o sociales. países en situación de vulnerabilidad o con conflictos internos, alimentados por lo externo, digo yo, que sufren de manera desproporcionada los embates de la crisis climática, razón por la cual requieren de mayor apoyo. En situación de vulnerabilidad, desplazamiento y migración forzada, las personas mayores, las mujeres, niños y niñas son los más afectados. Volvemos a abrir un paréntesis y muy interesante, muy explicativo, aporta mucha claridad ver cómo un mismo huracán deja 10 muertos y 10 casas destruidas en un país, o deja 10.000 muertos y 50.000 casas destruidas en otro país. Es muy interesante ver cómo, a gran costo, Europa va encontrando soluciones al tema de la crisis hídrica, de la falta de agua, y al mismo tiempo, en el Cuerno de África, en el Yemen, en Somalia, en Etiopía, la crisis del agua lo que genera son imposibilidad de cultivos, hambrunas y muerte. No es lo mismo ni siquiera dentro de los países de ese llamado primer mundo, los países hegemónicos, no es lo mismo una inundación en un estado, estaba pensando en la inundación, creo que fue en Carolina, en las regiones más pobres de Estados Unidos, que una inundación en Canadá. Lo hemos estado viendo en estos mismos días. Es decir, cualquier crisis climática, cualquier cambio dramático y erupción de fenómenos naturales, pero que están condicionados por el estado de la naturaleza, no va a causar el mismo daño en una parte que en otra. Vamos a la deuda ecológica y a la deuda climática. La deuda ecológica es la deuda que tienen los países del norte con los pueblos y países del sur. Es una responsabilidad con el planeta por la destrucción gradual como efecto de las formas de producción y consumo. Se genera en la época colonial y se sigue incrementando hasta nuestros días. Esta deuda ecológica incluye la responsabilidad por el saqueo, usufructo, destrucción, devastación, como el extractivismo petrolero y minero de bosques y de la biodiversidad, y contaminación de la naturaleza. También se genera por el intercambio ecológicamente desigual, ya que la producción para la exportación, principalmente de materias primas, se realiza sin tener en cuenta los daños sociales y ambientales que genera, tales como la apropiación intelectual y el usufructo de los conocimientos ancestrales antiguos relacionados con las semillas y las plantas, el uso y la degradación de las tierras, el suelo, agua y aire para establecer monocultivos, y la contaminación por el depósito de basuras y residuos tóxicos en los países del tercer mundo, entre otros efectos propios del capitalismo industrializado y global, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y en general los medios y modos de vida de las comunidades locales. La deuda ecológica incluye la deuda climática, que es la apropiación ilegítima de la atmósfera y la capacidad de absorción de dióxido de carbono del planeta, suelos, bosques, océanos, que proviene de la extracción y quema desproporcionadas de los combustibles fósiles. La contaminación atmosférica es la principal causa del efecto invernadero y de la consecuente crisis climática que afecta principalmente a los pueblos más vulnerables del sur. Hay una noción que es interesante, que es la noción de racismo climático. Aunque los impactos de los eventos climáticos extremos llegan a todas las personas, no todas ellas tienen la capacidad de enfrentarlos y recuperarse de estos con la misma facilidad. La experiencia ha mostrado que las poblaciones históricamente explotadas, discriminadas y excluidas por estructuras económicas y sociales que benefician a pequeñas élites, por lo general blancas, son desproporcionadamente más vulnerables porque se ven obligadas a habitar zonas de riesgo y además cuentan con menos recursos económicos. Al mismo tiempo, la atención de desastres y el beneficio de políticas de recuperación son distribuidos de manera desproporcionada en favor de las comunidades blancas y ricas por sobre las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas, obreras, etc. El racismo climático evidencia y perpetúa el legado del colonialismo. Vamos a otro punto. Responsabilidades históricas, responsabilidades de los grandes contaminadores. La crisis climática tiene indudablemente responsables históricos. La forma en la que se ha abordado esta discusión en los ámbitos multilaterales se ha centrado únicamente en las responsabilidades de los estados, evidenciando las responsabilidades históricas de los países más desarrollados, donde los Estados Unidos de Norteamérica ostenta el primer lugar, seguido por Europa y otros países industrializados. Estos países han utilizado el consumo de combustibles fósiles no solo para desarrollar su industria, sino para establecer relaciones coloniales, controlar el acceso a recursos y generar ganancias para ellos mismos. Sin embargo, para evitar maniqueísmos, este análisis debe ser completado tomando en cuenta las desigualdades y las diferencias al interior de los estados. En este sentido, hay que hablar de las oligarquías, del papel de las corporaciones transnacionales, públicas y privadas, y de las élites financieras locales que han logrado grandes ganancias. Y también hay que hablar de la responsabilidad de políticos y tomadores de decisiones que han permitido y encubierto el despojo, la destrucción de la naturaleza y la vulneración de derechos, edificando y manteniendo un sistema de impunidad. Al mismo tiempo, no se le puede atribuir a las comunidades indígenas y obreras, ni a los migrantes desposeídos en el norte, la deuda climática con el mundo. Así como en el sur existen élites cuya característica proimperialista contribuyen de forma importante al calentamiento global. Un paréntesis, esto es muy claro. Justamente ayer, que era fecha de la muerte de don José Gervasio Artigas en el exilio paraguayo, recordábamos esa precisa definición de malos europeos y peores americanos. Cuando analizamos todas estas cuestiones dramáticas que están poniendo en peligro la vida misma en el planeta, nunca debemos olvidarnos que a los grandes contaminadores, a los grandes envenenadores, a ese puñado de empresas transnacionales que la están pudriendo en todos lados. El eslabón que le sigue son los gobiernos cipayos, entreguistas, que alimentan con las decisiones políticas que toman a diario esta destrucción. Están las grandes empresas y están sus socios locales, y esto, volvemos a reiterar, se llama el imperialismo, el colonialismo y los gobiernos entregados al capital porque no imaginan ni quieren ninguna otra cosa. ¿Qué es el sur global y el norte global? Es cada vez más frecuente escuchar hablar del sur global. Muchas veces se utiliza este concepto de una manera contradictoria y confusa. Se usa a veces para hacer referencia exclusivamente al sur geográfico o para reemplazar la denominación de los países o para hablar de comunidades más vulnerables sin importar el lugar en el que se encuentren. Por lo tanto, es importante avanzar hacia una definición que permita una elaboración narrativa del término que contribuya a un cambio de sistema. Existe el riesgo de que el concepto sur global sea utilizado para difuminar y ocultar las desigualdades e injusticias al interior de los países del sur. Este concepto no puede hacer referencia a las oligarquías, al empresariado, a los terratenientes, a los administradores y a sus representantes, a las transnacionales de un país del sur o en vías de desarrollo. Creo que esto queda muy claro. Sur global, entonces, se refiere exclusivamente a poblaciones locales, comunidades indígenas, campesinas, obreras, organizaciones territoriales que son víctimas de los impactos del capitalismo. Entonces, si lo vemos así, si la definición sur global comprende también a las poblaciones vulnerables, desplazadas, sacrificadas, contaminadas, perseguidas, amedrentadas, amenazadas por las corporaciones, el poder financiero y los estados, bueno, vamos a encontrar sur global en Estados Unidos o en Europa, porque son poblaciones que cumplen las mismas condiciones y son oprimidas de la misma manera. Por el contrario, el norte global debe hacer referencia a los estados, instituciones fronterizas, corporaciones, élites, oligarquías agroindustriales y financieras, banca mundial, individuos, instituciones que facilitan y se benefician de la explotación, el saqueo y el acaparamiento de la riqueza. De esta manera, vamos a encontrar también norte global en países del sur. Es importante que vayamos, nosotros sí, somos gente de decir hay que estudiar y hay que analizar. Capaz que no es muy imprescindible, pero es bueno, es necesario. Y capaz que sí es imprescindible. Es por eso que ponemos mucho esfuerzo en trasladar estos conocimientos, esta forma de expresarlos, estos análisis, para todas y todos nosotros, esperando fundamentalmente que la gente joven incorpore estos conceptos, incorpore estos análisis, los compare con la realidad, porque esto no es teoría, estamos hablando de lo que sucede en la puerta de nuestras casas, para enriquecer nuestra visión del presente y del futuro y para cuestionar el sistema capitalismo en todos los órdenes donde ese sistema se manifiesta. Me parece que eso es claro, nos parece que eso es claro. Uruguay anunció la semana pasada, ahora sí, con bombos y platillos, que entra en el mercado de los bonos de carbono. Es una decisión que sabíamos que llegaba, la veíamos venir, y que vamos a tener que contárselas en el próximo programa. Hasta el próximo domingo, con un fuerte abrazo para todos, viva la primavera, les estaremos esperando el domingo próximo a las 10:30 de la mañana.